Extraño, lo raro que yo quiero y que me gusta. Te sueño y me despierto y no puedo evitarlo. Te siento aquí en mi vida, te siento aquí en mis brazos. Yo sé que es imposible, pero voy a intentarlo. Lo raro que yo quiero y que me gusta. Dios mío, quítame este gran dolor, que ya no puedo más. Dios mío, quítame este gran dolor, que yo te buscaré y sé que te tendré hasta el fin de mis días y que te amaré. No niegues lo que no puede evitarse, porque el amor es así. Que yo te buscaré y sé que te tendré hasta el fin de mis días y que te amaré. No niegues lo que no puede evitarse, porque el amor es así. Porque el amor es así. Que yo te buscaré.